puta pirra sem mim. Se eu estou enamorado, quero saber. Que tiene el que no tenga yo. Que no tenga yo. Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Que yo quiero solo darte amor. Mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera amarte sin límite de tiempo. Como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo a cada momento. Pero es muy triste porque ya tienes dueño. Lastimosamente ayer te vi con él. Te vi feliz. Nada puedo hacer. El destino me hizo una mala jugada otra vez. ¿Y qué puedo hacer? Me tocó perder. Haciendo melodía.